La diversión continúa dentro de breves instantes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que se llama MK Ultra. Me da un chingo de gusto porque estamos afinando el formato, ya que es nuestro programa de metal emergente, de metal underground, o de las propuestas que nos llegan directamente desde nuestro correo, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. Entonces, pues el formato tiene que irse mejorando porque es nuestro programa especial del semana a semana. De este lado del micrófono los saluda su amigo Roy Camus. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y el día de hoy vamos a arrancar. Como ustedes saben, es un programa breve que está lleno de mucha música y poco parlateo. Entonces, les voy a presentar lo siguiente. A mi amigo Denny Stokes. Vamos a platicar un poquito al respecto porque nos mandó una descripción y se las voy a leer con mucho gusto a todos ustedes. El álbum incluye 10 canciones y colaboraciones con músicos de lugares tan lejanos como Sicilia. The Isolation Sessions es una colección de las canciones favoritas de Danny, todas revaloradas y grabadas en forma aislada. Como ustedes saben, ahorita vamos a hacer un pequeño review muy al estilo de Metal Corrosivo y su servidor Roy Camus, pero vamos a seguir leyendo. Desde el heavy metal hasta el country, desde rock and roll hasta el folk, esta es una gran maestra de música. No, espérense, la regué. Es una gran muestra, dije maestra. Esta es una gran muestra de música entregada en un estilo completamente diferente. Pues los tracks son los siguientes, vamos a irlos mencionando y como ustedes saben vamos haciendo un review muy interesante. Vámonos con Wish You Were Here, que por supuesto es la rola de Pink Floyd, y esta es una colaboración con Danny Stokes y Benedict Harris. Ahora vamos a escuchar Bloody With The Old, Este es con Dennis Tox y Craig Jones. Un Safe Balding, colaboración del mismísimo Danny con Kyle Lambley. Cabe mencionar, solamente como dato, el ex Judas Priest, quien es el guitarrista K.K. Downing, mencionó que el proyecto es bastante interesante. Fue uno de los comentarios asertivos a este proyecto, a este disco en colaboración. Aparte es un disco acústico. Bueno, pues Diamonds Roast, o mejor dicho, Diamonds and Roast, de la misma banda Judas Priest, con Danny y en colaboración con Antonello Giliberto y Craig Illes. La siguiente es Gypsy, por supuesto con Danny y Michael Armstrong. Learning to Wheels con Danny y Ian Sanderson. La siguiente es Sweet Marian con Danny y Hoss Thompson. aquí hay otro gran tema. Este ahora es de AC/DC, la rola Hola Loda Rosie, y esta es una colaboración de Danny con Gary Mutt. Wild Rover con Danny y Matt Pierce. Por último, You Can't Always Get What You Want con Danny en colaboración con C. Diddy y Adam Stevens. Ok, señores, pues este es un pequeño y muy breve review para que escuchen un poquito del álbum completo, pero vamos a poner completitas tres temas. Vamos a poner Wish You Were Here de Danny con Benedict Harris. Después vamos a poner Diamonds and Rose de Danny con Antonello Gilberto y Craig Ellis, y cerramos con Hola Loda Rosie, que me encantó esta versión, está muy buena, con Danny Stocks y Gary Mott. Esto es MK Ultra y esto pertenece, vuelvo a repetir, al álbum de Danny Stocks de nombre The Insulation Sessions. Thank you. Ok, señores, pues después de haber escuchado a mi amigo Danny Stocks, vamos a escuchar una propuesta latinoamericana. Como siempre es interesante para Metal Corrosivo, es proponer música latina, música de nuestro continente. Bueno, pues ahora nos toca presentar este proyecto que está bastante interesante porque contiene lo siguiente. Bueno, el proyecto se llama El Momento Justo. Es un proyecto musical y literario que reúne a Gustavo Zavala de Tren Loco y a Adrián Subotovsky de Subatango, junto con el escritor Guito Minore. Tal como hace alusión a su nombre, la obra es un fruto de una convergencia artística en la que los distintos géneros, como es el heavy metal, el tango y la poesía, se dan la mano. La placa, a excepción del tema número 12, se compuso y grabó en los estudios Yugular entre enero y diciembre del 2018. Los poemas que lo conforman son una selección de los libros Mínimamente y Queriendo Ser de Guito Minore. Acá hay más info. La música fue creada y tocada por Adrián Subotovsky, guitarra eléctrica y criolla, y Gustavo Zavala, bajo, sintetizadores, programaciones y ukulele. El tema Barro, que es el track número 12, es un homenaje a los héroes y procederes sin bronce que nos prodiga día a día. Para esta ocasión nos acompañaron un verdadero Dream Team de guitarristas que aportaron su talento a la construcción de un gran solo colectivo. La música es una variación del tema Memorias del disco Subatango número 2, y la letra es un poema inédito recogido en la plaquete Todos Bailan. Fue grabado en el estudio personal de Luis Mar en distintos momentos del 2018, editado por el sello discográfico Pampa Records en marzo del 2020. Vamos a poner tres temas de esta placa, que es el track número 8, La Vida Eterna, el track número 6, Momento Justo, y el ya mencionado track número 12, que lleva por título Barro. We'll be right back. Bueno, pues esta placa discográfica nos llegó justo con una tanda de tres placas, que es esta de momento justo, la placa discográfica más reciente de la banda Matras, ambas argentinas, y de una banda que también vamos a colocar el día de hoy, que vamos a poner, vamos a difundir, llamada Ironía. Todas argentinas, todas magnificenses, son grandísimas. Por supuesto, en especial esta placa, muy en especial, pongan mucha atención porque es un rock heavy con mezcolanzas bastante interesantes, con narrativas. Aquí no hay cantos, aquí hay narrativas que van súper ad hoc a lo que viene presentándose o se viene difundiendo, se viene comentando. Entonces, vamos con estos tres tracks que están buenísimos. Y no olviden que esto se llama MK Ultra y lo escuchan por Metal Corrosivo. La vida entera y un rato más destinamos a alimentar las bocas de este sueño, entregando las noches, los días y los mediodías a la noble causa de arremangarse el alma para meter los brazos en la bosta cotidiana y así sacar algún que otro tesoro escondido entre tanto espanto. No nos asustaron el hambre, ni el cansancio, ni el desánimo, ni la mirada réproba de quienes nos señalaban con el dedo por no decidirnos a ser conformes, infelices y ya. Nos iluminó la sonrisa, una estrella de la que no teníamos ni idea de su existencia, pero que estaba. Resistimos, persistimos, insistimos. Por eso tampoco nos amedrentó el temor que nos impusieron, la paliza que nos prometieron, ni el bozal con el que intentaron acallar todas las bocas, todas, de nuestra idiosincrasia plural. Fuimos felices por el simple hecho de madrugar y prepararnos valientes para la batalla diaria, sin más armas que la flor de nuestra juventud entregada, la vida entera y la de los nuestros, convencidos. Dedicamos a encontrarnos en aquello que aún mañana, seguramente vivos, más allá de esta vida, seguiremos soñando. precisamente es cuando el último milímetro del transatlántico se pierde definitivamente en la vastedad del horizonte gris de la tormenta vecina, el momento exacto en que lo más razonable es no razonar. No es el tiempo de elaborar la hipótesis del asesinato premeditado, ni de buscar las pistas que nos lleven a la famosa mano negra que nos empujó del barco, ni de arribar a la conclusión que fue un suicidio liso y llano. No es conveniente entretejer una larga cadena de culpables ni de inventariar los logros que nos fueron. El ayer, como un desecho, no reviste protagonismo alguno en esta breve historia, y el futuro siquiera es una mera posibilidad. No viene el caso si es el ser o más bien la nada, si lo más preferible es nadar a la deriva hasta acalambrarse, o más bien dejarle los brazos sueltos al destino y que sea él quien determine. No, no, no. Solo son los ojos al ras del agua, el ocaso gris y la tormenta vecina a toda la realidad. El milagro será entonces no la mano mágica que del cielo venga, sino aferrarse al dulce, postrero aire de vida que, como el pezón primero, penetra instintivo por la boca. Instintivo por la boca. Estos héroes nuestros tienen la nobleza del barro. En barro están forjados, moldeados, transformados, transmutados. Van al barro porque del barro vienen, trayendo y llevando barro. Su solubilidad, que como ellos y sus ideas de barro, desarman y reinventan en otros tantos y nuevos barros. Son el barro sublevado de la historia, hecha barro, empapados y confundidos con más barro. El barro es su currículum, su abolengo es de barro, su corazón emite latidos de barro. Sí, son permeables como el barro, se hace y se deja de hacer con ellos tantas cosas como el barro lo permita. We'll be right back. eso, porque son de barro, porque son el barro. Por más que los maten, los suiciden, los desaparezcan, no se mueren nunca. Reaparecen y se salpican. Barro vida, barro amor, barro pueblo, barro nuestro. Eternamente húmedos y fértiles, nuestros héroes nos conforman, nos comulgan, nos hermanan en una sola y misma tierra mojada y próspera que no cubre tumba ni olvido nunca. Ok, bueno, pues ya escuchamos Momento Justo, que es una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados en el heavy metal, pero bastante interesante. Chéquenlo, es bastante muy bueno. Se encuentran los tracks en YouTube, es muy interesante y aparte lo pueden obtener ustedes de manera gratuita. Aquí van a estar sonando, por supuesto, en la estación seno.fm diagonal metal corrosivo, twitch.tv diagonal metal corrosivo y muchos más enlaces, pero corran a YouTube si les urge escuchar o disfrutar de esta musicalización tan interesante. Corran a YouTube, ahí están los tracks por nombre, y si buscan a los artistas ahí también van a poder encontrar absolutamente todo. Ok, vamos a escuchar de Ironía dos temas. Son una banda argentina y así también los encuentran en YouTube, como Ironía Argentina, para que los vayan a buscar y disfruten de estos temas. Vamos a poner el track número 2, Arrástrame a tu Infierno. Es un heavy metal bastante interesante, chéquenlo. Y también colocaremos para todos ustedes el track número 6, que se llama A Tu Reflejo. Regresamos, vamos a poner una banda que nos hizo falta en el MK Ultra pasado, llamada Grande Fox, y vamos a darle una pasadita al nuevo disco estrenado, bueno, se va a próximo estrenar el 11 de septiembre, llamado The Rites Kims, de la banda Dark Rites, pertenecientes al sello discográfico Brutal Records, y una placa que desde hace mucho tiempo estoy por revisar de mis amigos de Solarian. Entonces vamos y venimos. Ok, vamos y venimos. Esto es ironía, bastante interesante. Heavy metal argentino. We'll be right back. quítame el dolor de amar. Arrástrame a tu infierno ya. Llévame ya. Vamos a quemar mi alma ya. Arrástrame a tu infierno ya. Ok, señores, pues vamos a revisar rápidamente este álbum con todos ustedes de la banda Dark Rides. Ellos van a estrenar el 11 de septiembre su placa de Dark Hymns y aquí la vamos a revisar con todos ustedes. Ok, pues ellos son pertenecientes al sello discográfico Brutal Records y vamos a darle por el track número 1, que es Divine Duplicity. El track número 2 tiene un video muy interesante en su canal de YouTube, corran a verlo, es Goliath the Coward. El track número 3 es End Stasis. El 4 y la verdad el que más he escuchado y me gusta mucho es Moira. El 5 es el track Scars. Serena es para el track número 6. Shadow God es el track número 7. El 8 es The Devil's Heroes. Y el número 9, que es el número, es el track, mejor dicho, es el track que cierra el disco, de Great Hell Sound. Ok, pues aquí está el review. Vamos a poner el track número 4, Moira, solamente para degustar un poquito más. Y no olviden The Dark Rides, el álbum es The Dark, ya le puse un fregadazo al micro, una disculpa. The Dark Hymns, del sello discográfico Brutal Records, y lo escuchas aquí en MK Ultra por medio de Metal Corrosivo. Ok, amigos, después de escuchar a Dark Rides, ahora toca el turno de una banda mexicana. Aquí tengo el disco, es un disco físico. Se van a escuchar algunos ruidos porque lo estoy abriendo, lo estoy disfrutando. Ya lo tenemos digitalizado para la estación. Es un disco, igual vamos a hacer un review. Va a ser un MK Ultra bastante largo en comparación a los que hacemos regularmente. Pero el disco es un disco con una portada bastante interesante, que contiene un paisaje con una entidad luminosa en el centro. Yo me imagino que es algo así como un ser luminoso vestido de negro con una capucha bastante interesante. De la banda Solarian, el disco se llama Cruzando el Portal. Déjenme les platico, producido por Solarian, grabado en SM Studios, que es Sound Mob Studios, que es el estudio de Agora. Fairmont Recording Studio en Ciudad de México, en esos dos estudios se grabó. Mezclado y masterizado por Chris Laurent en... ¿cómo se llama? Ririoma APR Sound Studios. Ay, Roar Sound Studios. Esto es en Italia. Bueno, Cruzando el Portal es un disco interesante que cuenta con 9 tracks. Y vamos a hacer un review rapidísimo con todos ustedes, track por track. Ok, bueno, pues el número uno y el que abre el disco es Cruzando el Portal. Vamos por el 2, Rumbo al Atardecer. El track número 3 es Sangre Brava. El 4 es para Predador. El 5, Umbral del Infinito. El track número 6 es Firmamento. Para el 7, el tema es Caín. Música. 8, Morada Final. Y el track que cierra el álbum es Día de Muertos, que es el track número 9, y que ustedes pueden conseguir este y más temas en su canal de YouTube como Solarian, Solarian. Un fuerte abrazo a mi amigo José Manuel, quien es el cantante y tecladista de esta banda. Pero a ver, déjenme ver si puedo sacar el librito para saludar también a los demás integrantes de la banda, por supuesto. Ok, si se pudo, aquí lo tenemos. Vamos a saludar a Franco Tinoco, quien es el baterista, a Richard Lang en el bajo, bajista que tiene bastante tiempo con la banda, y a Omar Naranjo en la guitarra. Un gran saludo a todos ellos. Vámonos con un tema que vamos a escoger justamente ahorita, y ese va a ser el track número 5, Umbral del Infinito. Esto es MK Ultra, yo soy Roy. Y ellos son Solarian, del álbum más reciente de la banda, Cruzando el Portal, Umbral del Infinito. Ok, señores, pues después de escuchar tres reviews, después de escuchar dos bandas argentinas y por supuesto cerrar con una banda mexicana como son nuestros amigos de Solarian, decidí regresar a despedirme. Por lo regular casi siempre nos despedimos ya con el último track, pero esta vez nos despedimos de esta manera, que es de manera directa con todos ustedes. MK Ultra es nuestro programa especial semanal de bandas que nos envían por medio de correo electrónico, que se acercan a nosotros, como es el caso de Solarian, y tenemos este álbum en la mano. Tenemos muchos más discos que queremos compartir con ustedes, discos físicos. No todos son discos estrictamente recién lanzados, algunos son del 2020, otros son del 2019, como el First Blood de Raining Blood, que aquí lo tenemos en físico. Tenemos aquí dos discos, que es el Butterfly Effects de Winds of Destiny, que es del 2018, y el Revelations de Winds of Destiny, que es la última placa discográfica. Me parece que esta sí es del 2020. Estoy equivocado, son del 2019. Ok, bueno, son discos que tenemos aquí en físico. Me gustaría que también dentro del MK Ultra podamos por lo menos uno por semana sacar. Por ahí está uno de Tierra Ácida y muchos más. Entonces es interesante poder difundirles la música pues por medio del podcast que hacemos semanalmente, porque si es muy estricto lo que hacemos, que es recibir por medio de correo electrónico los discos de manera digital, pero hay veces que nos acercamos o tenemos el acercamiento con los músicos y nos permiten de manera física la música. Entonces también queremos ya brindarle ese espacio por medio de MK Ultra a esos discos físicos que tenemos en la estación. Hay muchos, tenemos una cantidad como de 30 que no se han podido difundir más que en la radio. Se ponen, ya los digitalizamos y se ponen en la radio, pero no se le ha podido dar ese espacio adecuado como el día de hoy con la banda Solarian. Bueno, señores, yo soy Roy. Ya saben, estamos en Zeno.fm de Manuel Metal Corrosivo. Oh, siempre yo trabándome con eso. Va de nuevo. Estamos en Zeno.fm diagonal metal corrosivo y también estamos en Twitch.tv diagonal metal corrosivo. Eso es para los directos y nos puedes escuchar por un enlace todos los malditos días. Ese enlace nunca se detiene en la vida. bit.ly diagonal metal corrosivo, que es el enlace 24/7. Y hay muchos más. Si corres a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter como metal corrosivo, vas a encontrar mucha más información. Efemérides, noticias de discos, entrevistas que tenemos, un podcast en YouTube todos los días miércoles, jueves y viernes con invitados muy especiales y muchas cosas más. Yo soy Roy Camus, un saludo, adiós.